Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. ¿Cómo están? Un gusto saludarle como cada semana en su programa de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. Pues ya estamos por recibir la entrada de la primavera y precisamente ahora estarán disfrutando de un fin de semana largo. Y si están descansando en casita o con visitas de familiares, tal vez haciendo una deliciosa carnita asada. Como sea que lo esté disfrutando, deseamos que sea especial, para que el principio de semana lo realice usted con mucho entusiasmo. Y ahora vamos a entrar con la programación del día de hoy, con las noticias que José Ramón García y Ana Garza nos comparten. Más adelante tendremos a Roberto Serrano con una entrevista muy buena para todos los que somos consumidores. Y después vendrá la entrevista de Alma Luna acerca de un delicado tema, el del aborto. Para finalizar, nuestro famoso y esperado relato de sabiduría. Todo el equipo le da la más cordial bienvenida. Y de esta forma comenzamos. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. El primer ministro chino, el señor Wen Jiabao, dijo en su discurso en la quinta sesión plenaria de la 11ª Asamblea Popular de China que el objetivo principal del gobierno en el 2012 es garantizar el desarrollo fluido y rápido de la economía y acelerar la transición del modo de crecimiento económico de China. El profesor Su Ming, un comentarista reconocido en asuntos políticos, dijo que la propuesta del primer ministro es incapaz de resolver el problema de China. Este plan de gobierno es solo una rutina y nada nuevo. Todo el mundo sabe que a lo largo de los años, el gobierno tiene una lista de un montón de números cada año que confunden a todos. Y los números son todo, menos la verdad. Estos darán la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, pero no el Producto Interno Bruto real, porque hay demasiadas mentiras en ello. Ellos siempre concluyen con un defecto de menor importancia. Al final, eso es todo. Este año es el último año en funciones del primer ministro Wen Jiabao y del señor Hu Xintao como jefe del Partido Comunista Chino. Las autoridades chinas han aprobado una ley que permitirá las detenciones secretas por parte de la policía pese a la creciente oposición de activistas y grupos pro derechos humanos. La ley permite someter a vigilancia residencial de hasta 6 meses a una persona sin informar a sus familiares si el sospechoso es arrestado por cargos vinculados con la seguridad del Estado o terrorismo, o si la notificación a los familiares pudiera obstaculizar la investigación de un crimen. El año pasado, la policía detuvo de forma secreta numerosos activistas en edificios comúnmente conocidos como prisiones negras, entre ellos famosos abogados defensores de los derechos humanos vinculados a protestas contra el gobernante Partido Comunista, sin informar a sus familiares. En Suiza, al menos 28 personas fallecieron, entre ellas 22 niños, cuando el autobús en el que viajaban tuvo un accidente en un túnel al sur del país. Los viajeros eran niños de nacionalidad belga que regresaban de unas vacaciones de esquí en los Alpes suizos. Aún se desconocen las causas del accidente. La Corte Penal Internacional declaró culpable al ex líder rebelde congolés Thomas Lubanga de reclutar a más de 30.000 menores de edad para su ejército entre 2002 y 2003. Lubanga negó las acusaciones y en los próximos días se dará a conocer la sentencia. En Viena, Austria, el presidente de Bolivia, Evo Morales, defendió ante la Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas la despenalización de la hoja de coca y cuestionó la estrategia contra el narcotráfico implementada en América. Este organismo de las Naciones Unidas mantiene un registro anual de los cultivos de coca en América del Sur. Bolivia es el tercer productor mundial de hoja de coca, después de Colombia y Perú. Un tribunal de Guatemala sentenció con penas de más de 6.000 años de prisión a un militar por la masacre de cientos de campesinos en 1982. El tribunal de alto impacto condenó a Pedro Pimentel Ríos a 6.060 años de prisión por la muerte de 201 campesinos de la comunidad Dos R's en Petén, a unos 500 kilómetros al norte de la capital, durante el conflicto armado que se prolongó por 36 años. Shakira confirmó su presencia en la Cumbre de las Américas, que se realizará en abril en su natal Colombia. La cantante hará un llamado a los gobiernos y organizaciones sociales para que tengan un mayor compromiso con los programas e iniciativas dirigidos a la educación infantil. En 2020, México será la séptima economía más grande del mundo y aportará 7.8% del Producto Interno Bruto Global, afirmó el director de fondos de inversión de Goldman Sachs, Jim O'Neill. Afirmó también que en la próxima década México aportará más que Rusia e India a la